Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de este día vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cómo amas? En el diccionario se define el amor como un sentimiento, una emoción intensa, donde una persona busca tener una unión, una comunión con otra, y deseas el bien de esa persona. Y esta relación traerá alegría, motivación, satisfacción. Y además puedes ver que el amor se expresa de diferentes maneras. Puedes ver amor de pareja en un matrimonio o entre novios. También existe otra clase de amor entre amigos. También puedes ver amor entre padres e hijos. Por lo tanto, así es como se define el amor en esta sociedad actual. Sin embargo, esta definición de amor tiene una profunda debilidad, porque este mundo, la sociedad actual en la que vivimos, define al amor como un sentimiento, y eso es una emoción. ¿Cuál es el problema? Que las emociones cambian, pasan. Y es así como puedes observar una pareja de novios que tienen un profundo sentimiento de amor y de querer tener una vida en común. Sin embargo, después de que se casan y pasan los años, esa emoción, ese sentimiento, se acaba y finalmente deciden separarse. O también lo puedes ver en el caso en que algunos amigos eran inseparables. Había un profundo sentimiento de amor, amor de amigos. Realizaban diferentes actividades juntos, trabajaban en equipo, se ayudaban mutuamente, hasta que, por alguna razón, esa emoción o sentimiento que los unía acabó y terminaron separados. ¿Qué nos enseña todo esto? Que el amor, de acuerdo a los parámetros de este mundo, de la sociedad global en la cual nos encontramos, es solo un sentimiento, solo una emoción, que por momentos puede ser muy intensa, pero que con el tiempo corre el riesgo de desgastarse y acabar. Por eso que podemos ver que en este tiempo hay muchos matrimonios que fracasan porque se acabó el amor, se acabó esa emoción, ese sentimiento de querer estar juntos, de querer construir una vida juntos. Y en consecuencia, vemos cómo el carácter de las personas de este tiempo es cada vez más frío, más impersonal. Se llevan bien, están juntas. Se molestan, se separan. La palabra de Dios, la Biblia, nos dice que el carácter de las personas de este tiempo en el que nos encontramos será un carácter muy malo, muy frío, donde las personas serán egocéntricas, orgullosas, preocupadas de sí mismas. Las personas buscarán su propio bienestar. No estarán dispuestas a negarse a sí mismas en bien del prójimo, en bien de los otros. Por eso la Biblia nos dice que vivimos en tiempos peligrosos, donde el amor, como lo decíamos en un principio, es solo definido como un sentimiento, como una emoción. Y por lo tanto, las emociones van y vienen. ¿Y qué ocurre? Esto lleva a la sociedad actual a un proceso de autodestrucción, de desamor, de desinterés por los demás, de frialdad, de apatía, de orgullo. Y por eso puedes darte cuenta cómo la violencia cada vez más aumenta en este mundo. Los delitos cada vez son más violentos. Cada vez hay menos compasión. Y puedes decir, ¿hasta dónde llegará esto? La palabra de Dios dice que esta situación será cada vez peor. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Solo una, Jesucristo. Porque Jesús nos enseñó cómo amar de verdad. Jesucristo vino a este mundo para enseñarnos el amor del Padre, de nuestro Padre Celestial, el amor de Dios. ¿Qué clase de amor es ese? No es un sentimiento. El amor de Dios es una decisión, una determinación, donde nuestro Padre, de manera incondicional, busca el bien de nuestras vidas, busca librarnos de la muerte, librarnos de la destrucción. Él nos ama no como un sentimiento, sino como una decisión. Aunque las personas sean apáticas, indiferentes al amor de Jesús y al amor de Dios, aún así, nuestro Padre se mantiene generación tras generación de personas, mostrando su amor y la decisión que Él tiene de darnos la oportunidad de ser salvos, de librarnos del infierno, de la muerte eterna. ¿Y cómo? A través de Jesucristo. Dios nos demuestra su amor incondicional, sacrificial, al dar a su Hijo Jesús, su único Hijo, para que Jesucristo viniera a este mundo a enseñarnos el amor de Dios. Jesús vino a mostrarnos la bondad, la compasión y la misericordia del Padre. Por eso Jesús nos enseñó las palabras del Padre. Nos mostró con milagros, sanidades, liberaciones para muchos, haciendo multiplicación de panes. Milagros tremendos. Nos mostró el amor. ¿Y cómo le pagó el ser humano a Jesús? De la peor manera, crucificándolo. Y debes comprender que Jesús te ama. Él voluntariamente fue a morir a una cruz para de esa manera pagar por tus pecados. De manera que si crees en Jesús, si lo haces a Jesús tu Señor y Salvador, tengas el perdón de tus pecados. Tengas salvación, tengas vida eterna en Jesucristo. Entonces, Jesús nos enseña que el amor no es una emoción, es una decisión de buscar el bien de los demás en forma sacrificial e incondicional, sin esperar nada a cambio. Jesucristo te ama y tu Padre Celestial te ama, no como un sentimiento, como una decisión. Y aunque hayas llevado una vida llena de injusticias, de errores y de maldad. Jesús quiere perdonarte, quiere restaurarte, darte vida, vida eterna. Y a través de Jesús que puedas volver a tener una relación con tu Padre Celestial. ¿Logras ver lo que es el verdadero amor de Dios? El verdadero amor como una decisión de buscar tu bien, de querer salvarte, de querer darte sanidad, restauración y vida a través de Jesús. Te invito a que comprendas el amor de Jesús. Nuestro amado Jesucristo nos enseñó el verdadero amor. En alguna ocasión, alguien le preguntó a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesucristo declaró, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el principal mandamiento y el más importante. ¿Qué significa esto? Que en respuesta al amor que Dios, tu Padre Celestial, te ha dado a través de Jesucristo, tú debes amarle con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tu decisión. Por eso que ser cristiano no es una religión, es una relación donde tú recibes el inmenso amor de Dios, sus bondades a través de Jesús, su compasión, el perdón de tus pecados. Recibes el beneficio de la salvación, de la vida eterna de Jesús para ti. Y tú respondes a ese amor. Es una relación. Respondes a tu Padre Celestial, amándolo, buscando hacer su voluntad, obedeciendo a Jesucristo, porque es en tu propio bien. Si obedeces a Jesucristo, estás demostrando que le amas y que por lo tanto amas a tu Padre. Y si le obedeces, será en tu propio beneficio, porque Dios te bendecirá, te irá bien, porque la voluntad de Dios siempre es lo mejor y lo perfecto para ti. Te ruego que abras tus ojos y veas la verdad. El amor que Jesús te da no tiene comparación con el amor de este mundo. No se compara. El amor de Jesús es sacrificial, incondicional. Él dio su vida por ti. Ahora depende de ti que recibas su amor y que en respuesta a su amor le ames y ames a tu Padre y le seas fiel. Si lo haces, tendrás una profunda relación con Jesús y a través de Jesús con tu Padre Celestial. Y lo amarás con esta clase de amor, limpio, puro, sacrificial e incondicional. El amor de Dios que Jesús te da y que debe dar fruto en ti. También nuestro amado Señor Jesucristo añadió, dijo, el segundo mandamiento en importancia es amarás a tu prójimo. Y Jesús añadió, como yo les he amado. ¿Qué quiere decir con esto? Que como resultado de tu relación de amor con tu Padre Celestial a través de Jesucristo, obedecerás a Jesús harás la voluntad de tu Padre. Permitirás que Dios obre, trabaje en tu vida y vaya tratando en tu carácter, y tú obedecerás y cada día serás más como Jesús. Y como resultado, también empezarás a amar a las personas a tu alrededor, a tu prójimo, con el amor de Jesús. Un amor limpio, un amor que no abusa, que no se aprovecha, que no busca sacar ventaja de otros, que no busca obtener beneficios. No, sino que el amor de Jesús, que busca el bien de los demás, que es incondicional, sin condiciones, que perdona, que ama, y así amarás a las personas como Jesús. Les ayudarás, les servirás, les hablarás de Jesús porque los amas. Con tus palabras y tus acciones mostrarás el amor de Jesucristo a las personas, con el propósito de que conozcan a Jesús y sean salvas y tengan vida. Y tú lo harás en forma incondicional, como Jesucristo lo enseñó y lo demostró. Por esto que cuando conoces a Jesucristo de verdad, tu vida cambiará. Amarás a la manera de Jesús. Amarás a tu Padre Celestial con todo tu ser. Y habrán frutos en ti, en tu manera en que te relacionas con las personas. ¿Y qué ocurrirá? Ocurrirá que Jesucristo, a través del amado Espíritu Santo, usará tu vida como un instrumento de servicio con otras personas para anunciarles el amor de Dios a través de Jesucristo. Y eso implicará que estarás dispuesto por amor, por una decisión, no emoción, recuérdalo, decisión. Estarás dispuesto a negarte a ti mismo con el propósito de amar a Dios, amar a Jesús y servirle, tal como ocurrió con nuestro Señor Jesucristo cuando Él comenzó su ministerio. Lo llevó a tomar la decisión de marcharse del lugar donde él vivía y servir a Dios, a su Padre Celestial, en los lugares que el Padre había definido. Jesucristo fue a la región de Galilea y no volvió a su casa en Nazaret, porque él estaba dispuesto a morir a sí mismo, con el objetivo de hacer la voluntad del Padre, amar a Dios, servirlo con todo su ser y por lo tanto ir al lugar definido por el Padre para comenzar su ministerio y servir a las personas. Esto fue en Capernaum, un pueblo que se encontraba a las orillas del lago de Galilea. Debes comprender que cuando amas, estás dispuesto a tomar acciones, decisiones, porque ya sabes, el amor es una decisión. No depende de si sientes deseos de amar al prójimo. No, el amor es una decisión. Tú rindes tu vida a Jesucristo y estás dispuesto a amarle, a obedecerle y por lo tanto amar a tu Padre Celestial y serle fiel. Y en consecuencia servirás con el amor de Jesús a las personas. Y Dios usará tu vida y serás un instrumento de Jesús para que anuncies a los demás el amor del Padre a través de Jesucristo. Si tú comparas el amor de Jesús, que es el amor del Padre, con la clase de amor de este mundo, de la sociedad en la cual nos encontramos, no tiene ninguna relación. La sociedad actual ama como un sentimiento, como una emoción, donde las personas son cada vez más egocéntricas, egoístas y orgullosas, y cada vez más violentas. Por eso que hay tanta violencia, guerra, crisis, y las cosas serán cada vez peores. Por eso que debes rendir tu vida a Jesucristo y amarlo con todo tu ser, para que aprendas a amar como Dios quiere que ames, con su amor, con el amor limpio, puro, santo de Dios. Y de esa forma te protegerás de la contaminación y del engaño del mundo actual en que vivimos, cada vez más materialista, más hedonista, centrado en el orgullo, en el placer. Te librarás y servirás a Jesucristo cada día, y de esa forma te prepararás para la venida de Jesucristo, para su segunda venida, en poco tiempo más. Debes entender que se acerca el tiempo de la segunda venida de Jesús, y tú decides prepararte. Tú decides tener una relación real con Jesús o vivir en la hipocresía de la religiosidad, amando como este mundo ama, lleno de orgullo, lleno de egoísmo y de materialismo. Te ruego que despiertes y que no te dejes engañar por la mentira que hay en este mundo. Aférrate a Jesús, que Jesús sea tu refugio, que tu Padre Celestial sea tu protección, para que tu corazón no se deje engañar por el falso amor de este mundo, y que de esa manera permanezcas en Jesús hasta su segunda venida. Entonces, el primer paso que debes hacer es reconocer tus pecados, tus faltas, arrepentirte e ir a Jesucristo, hacerlo tu Señor y tu Salvador, y a través de Jesucristo tendrás perdón, salvación y vida eterna, y volverás a tener una relación con tu Padre Celestial, y te debes bautizar como Jesús lo enseña, y debes permanecer en Jesucristo. Te invito a que hagas a Jesucristo el Señor de tu vida y tu Salvador. Repite a continuación la siguiente oración en voz alta. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si has realizado esta oración, has hecho a Jesucristo el Señor y Salvador de tu vida. Le has pedido el perdón con arrepentimiento, con humildad, y Jesús te ha perdonado y te ha salvado Y por otra parte, si estás enfermo, debes saber que Jesucristo en la cruz, además de pagar por tus pecados, Él llevó tus enfermedades, tus dolores, para que tú estés sano. Solo tienes que rendir tu vida a Él y creer que Jesucristo pagó por tu sanidad. Por lo tanto, si estás enfermo, te invito a que repitas cada día el siguiente versículo de la Biblia que dice: por las heridas de Jesús fuimos sanados, y por esta promesa yo soy sano. Jesucristo en la cruz pagó por tu sanidad. Él sufrió heridas, golpes, latigazos, humillaciones, y con eso Él pagó por tu sanidad. Por lo tanto, debes creerle a Jesús. Debes confesar que Jesús te sanó, porque es su palabra y la palabra de Dios es la verdad. Y debes orar a tu Padre celestial con humildad en el nombre de Jesús, rogándole que esta promesa sea realizada en ti. Y Jesucristo hará una sanidad en tu vida. Tienes que creer, tienes que luchar, porque Jesús te ama. Jesucristo perdonó tus pecados y pagó por tu sanidad. Ahora, en respuesta al amor de Jesús y al amor de tu Padre Celestial, tú debes luchar para tener una relación diaria con Dios, orando a tu Padre Celestial cada día en el nombre de Jesús, leyendo la Biblia, en especial las palabras de Jesús, y obedeciendo lo que Jesucristo te manda. Entonces tú lucharás, tú te esforzarás para ser un cristiano de verdad. Obedecerás a Jesús. Te vas a bautizar como Jesucristo lo ordena. Y vas a recibir el Espíritu Santo. Tendrás una relación real con Dios. Una relación de amor. De ese amor puro y limpio. Incondicional. Sacrificial. Un amor de verdad. Porque no es una emoción, sino que es tu decisión. Le crees a Jesús, rindes tu vida a Él y le obedeces. Haces lo que Jesús te pide y de esa forma permaneces unido a Jesucristo. Y de esa manera demuestras que amas a tu Padre Celestial. Y el Espíritu Santo te guiará. ¿Comprendes que esto es una relación de amor real? El amor de Jesús es eterno y está disponible para ti. Jesús te ama y tu Padre Celestial te ama. Finalmente, te recuerdo, puedes enviarnos tus pedidos de oración o contactarnos al correo que aparece en la descripción de este programa y que es rogaremosporti@gmail.com. Si tienes peticiones, podemos orar por ti confiando en el amor de Dios manifestado a través de Jesucristo. Porque Dios es bueno, Él responde. Él hace milagros a través de Jesús. Jesús vive hoy. Jesucristo en la cruz murió para pagar por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Por lo tanto, Él vive hoy Jesús sigue sanando hoy, sigue perdonando hoy, y a través del Espíritu Santo quiere guiarte, quiere que le conozcas, porque el Espíritu Santo te revelará a Jesús, y a través de Jesús conocerás a tu Padre Celestial. Y de esa manera, en esta relación de amor, te vas a mantener en Jesús estos próximos años, en medio de las dificultades cada vez mayores que hay en este mundo. Mas tú no temerás, porque permanecerás unido en amor a Dios a través de Jesucristo, y te prepararás para la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Y de esa manera amarás como Dios quiere, como Él enseñó por medio de Jesús. Y la gracia, la ayuda de Dios a través de Jesucristo estará en ti. Dios te bendiga.